llevarte conmigo, marcharnos muy lejos tú y yo. Si pudiera poner en tu pecho rosario de besos y mi corazón, yo quisiera poder darte un beso para que supieras mi loca ansiedad. Yo te juro que tú eres la gloria que anhela mi alma contigo pasar. Si pudiera llevarte conmigo, seríamos felices, felices tú y yo. Gozaríamos de un amor distinto, diferente a todos, todos los demás. Ven conmigo, prometo quererte, el que yo más quisiera adorarte. Si pudiera llevarte conmigo para siempre amarte. Quisiera adorarte, si pudiera llevarte conmigo para siempre amarte.